Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde, hoy un poco más tarde, los viernes a las 11 de la mañana y también en la página de internet, donde la página de internet evidentemente de Radio Crash, pues donde puedes escuchar el programa en directo o entrando en los podcasts y buscando el Tren de la Vida. Este será el viaje número 80 de este tren y va a ser un viaje que, como diría nuestro amigo Jimmy, será un viaje distinto pero nunca distante de ti, porque va a consistir en el programa especial que hicimos Arturo y yo dentro del maratón de 30 horas que Radio Crash hizo el fin de semana pasado para festejar el 30 aniversario de esta radio. Arturo es un veterano de esta casa, de esta radio, y su programa se llama Movida en la Cantina. Por tanto, el ambiente será el de un tren lleno de cantinas o el de una cantina donde se ha colado un tren. Evidentemente, los oyentes del Tren de la Vida estáis acostumbrados a que el programa o el viaje dure poco más de una hora. Pero, como el especial duró casi 2 horas y media, pues he tenido que cortarlo un poco y ha quedado pues en 1 hora y media o así. Ya sé que a muchos que va a haber mucho blues, porque Arturo es un fanático del blues y a mí me gusta también mucho. Pero también hay otras cosas, Incluso también tuvo su momento de psicología, pues Arturo me preguntó mi opinión sobre el piloto que hace unos días tiró su avión abajo, con 149 personas más. Bueno, vamos directamente a este viaje número 80. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí cogemos el relevo de las compañeras de La Charca y continuamos este maratón de 30 horas celebrando más que nada estos 30 años de esta emisora llamada Radio Crash, emitiendo desde el 105 de la FM, 30 años de una emisión libre e independiente. Y en estas dos próximas horas de emisión, pues nos hemos juntado dos miembros de esta emisora, Arturo, que os habla, y Pablo, que os va a hablar dentro de poco. Pues nada, pues para hablar un poco del mundo de la radio, la importancia que ha tenido para nosotros y para también escuchar un poco de música, que por lo menos para nosotros dos es algo muy, muy importante. Voy a abrir el micrófono a ver si surge de nuevo la magia y Pablo se va a presentar el mismo. Bueno, ¿se me oye? ¿Se me oye? Bueno, pues aquí hemos montado una cosa entre dos